Lección número 12. Para el 20 de marzo del año 2010. El fruto del Espíritu es verdad. Sábado 13 de marzo. Para memorizar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. La palabra griega para verdad es aletheia, y tiene dos significados. Uno es la verdad objetiva, hechos reales, veraces o principios, y el otro es la verdad vivida, la verdad como una excelencia personal, una mente sincera que está libre de afectación, pretensiones, disimulo, falsedad o engaño. La verdad entonces es lo que sabemos, los hechos objetivos. Pero también está el elemento vivencial de la verdad, que conlleva la manera en que respondemos individualmente a lo que aprendemos. Cuando ambos son reales en nuestras vidas, manifestamos la verdad como un fruto del Espíritu. Por eso, ambos elementos son vitales para el andar cristiano. Necesitamos saber la verdad objetiva básica como se encuentra en Jesús. Y luego necesitamos la experiencia personal interior de que nuestras vidas cambien por medio de esa verdad. Considera Judas. Él estuvo con Jesús por 3 años y medio, aproximadamente. A Judas se le revelaron toda clase de verdades. Vio cosas acerca de las cuales el resto de nosotros solo podemos leer. Y no obstante, qué final triste tuvo. Prestemos todos mucha atención a esto.